El tema que vamos a tocar hoy es reproducción sexual responsable, planificación familiar o procreación responsable, como vale la redundancia. Es un tema muy, muy candente, es muy lindo, es muy interesante para los jóvenes, en especialmente para los adolescentes y para la gente de 30 para arriba. Este tema es interesante que ustedes sepan que el centro de salud les brinda atenciones gratuitas con su médico, que cuenta con el doctor Zurueta, y también tenemos todos los métodos anticonceptivos al alcance de la comunidad. ¿Cuáles son los que están permitidos ahora? Tenemos los preservativos, comprimidos, que son pastillas, tenemos el DIU, tenemos inyectables, uh-huh. Tenemos también las anticoncepción quirúrgicas, que vendrían a ser ligaduras de trompas, ¿no? Uh-huh. Ahí ya intervienen médicos, va a la operación a la madre, donde se le liga las trompas. También tenemos la pastilla esta de un día después del mañana, que son nuevas. Justamente eso se utiliza para niñas que no se cuidan, que han tenido una relación esporádica, uh-huh. o mujeres que han sido violadas y no tuvieron los cuidados, digamos, en su momento. Entonces estas pastillas lo da el doctor. Únicamente sale todo lo que yo le nombro con indicación médica. Claro, salvo los preservativos. Salvo el preservativo, claro. Nomás que nosotros podemos dar a libre demanda. Habría, ¿no?, que aclarar también que el tema de todos estos medios son anticonceptivos, pero no necesariamente previenen la enfermedad, salvo el preservativo, que es el único que va a prevenir enfermedades que nosotros, venéreas, sí. Esto contagiosa, que entre esos tenemos el HIV, hepatitis B, y la nueva que salió ahora es la clamidia. También hay otras enfermedades. Estas tres que yo les nombro son virósicos y no tiene cura. Eso tiene, uh-huh, que saberlo el adolescente, el joven, el hombre de 40, de 50 años, que el HIV, la hepatitis B, y vuelvo a recalcar, la clamidia, no tienen cura, ¿sí? En cambio, no así el chancro, sífilis, vulvovaginitis, uh-huh, herpes vaginal. Son enfermedades que con un antibiótico te salvamos la vida, uh-huh, ¿sí? No así las tres últimas. Exactamente. Para entonces, eso es importante el preservativo. ¿Qué le diríamos entonces a la juventud que ahora se presta a vivir su fiesta, uh-huh, y que muchas veces no mide, digamos, estas consecuencias? Que sean más cautelosos, responsables, que se acerquen al puesto de salud. Cualquier inquietud que tengan, dudas, asperezas, que nosotros lo podamos sacarlos adelante, que se acerquen. Si el puesto de salud es amigo, el puesto de salud es como una segunda casa para todo el mundo. Entonces deben acercarse, verlo al doctor Zurueta o a cualquier otro ginecólogo, no precisamente a nuestro ginecólogo. Hay médicas ginecólogas también en los puestos de salud o privado, pero acercarse, sacarse las dudas o decir: mire, señora, yo necesito tal cosa, me puede ayudar, mire, me puede regalar preservar. Se les da, no se, uh-huh, les niega a nadie, señor. Lo que tienen que ser es responsables, ser personas ya maduras, pensar bien en lo que se están por hacer, porque esto es algo irreversible. Una vez que tenemos un HIV, es algo irreversible si llegamos a contraer, por ejemplo, una hepatitis B. Es algo irreversible si, por ejemplo, tengo clamidia. Claro, ¿sí? Lo que habría que decir es que no vale la pena por una noche de diversión correr estos riesgos, sí, que te pueden durar toda la vida. Y lo que les estamos diciendo, que en todo caso será una discusión posterior, uh-huh, no le estamos diciendo de que no se diviertan, uh-huh, porque muchos adolescentes toman que, bueno, qué amargo, no nos dejan divertir, no nos dejan vivir nuestra juventud. No, lo que estamos diciendo es que se diviertan todo lo que quieran, pero que tengan en cuenta de que tienen que cuidar su vida también. Bien. Exactamente, y que hay otras maneras de divertirse sin arriesgar tontamente la vida. Otra cosa que quería acotar más a la comunidad, y especialmente aprovechar este radio que es tan hermosa, uh-huh, es que esto también previene la cantidad de abortos que tenemos en Jujuy. Uh-huh. Se nos están muriendo alrededor de 6 a 7, 8 mujeres por día. yo le estoy hablando de ya de 14, de 15, de 16, de 17, 18, 19 y más. Uh-huh. Son mamás que tuvieron un accidente, vaya a saber los motivos, a lo que le llevó a esa joven o a esa mujer a hacerse un aborto. Y generalmente los abortos son clandestinos, ¿sí? Claro, porque no son, no hay ninguna herramienta legal. Claro. Entonces, sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Uh-huh. Eso lo tiene que saber el joven, le tiene que saber la mujer. Las consecuencias que corre una mujer, hace una septicemia generalizada, se nos muere, ¿sí? Otras que las pueden salvar la vida, pero ya quedan estériles para el resto de la vida porque le hacen una histerectomía, sí. Sacan todo el útero. Un vaciamiento total, de todo el aparato.